那半斤也累了， 我宁可用那夜色里的那寂静一夜。阿弥奈那为我，啥个也做你个莫得怕耶。 你的玻璃哥，那那哟，玻璃里的苦一个拉卡那比的真的莫。把多木苦一把苦当过来。你那你又想着妈妈哦，罗巴的那哟不跟的。Mama, dale si come mi cago, si ti va de santa, la cole la leda, la leo papá, se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer, se va a Na baba shoti kikaba, ami bantanga na tinzoli bibiye Na ndoto tango tumaka na kokite di oh Na ndimi na kupa, pona limu amutiliye Na ndimi bampasi, ami nanga pateko Ika bango baseke, babu mileto Poliko zambe atinda, na mitema ya bato oh. Thank you. Thank you.